microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Se acata, pero no se cumple. La rebeldía ha sido el pan nuestro de cada día en Venezuela desde tiempos pasados. Y escuchemos por qué. Los cabildos, llamados hoy consejos municipales o alcaldías, fueron muy independientes en la época provincial, es decir, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, cuando una disposición del rey no les gustaba, recibían el documento legal, llamado Real Cédula. Lo ponían sobre la cabeza de los alcaldes y decían, se acata, pero no se cumple. De allí proviene esa resistencia de los venezolanos a someterse a las leyes. Acatamos, pero no cumplimos. Fue una libertad que se convirtió lamentablemente en un libertinaje. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.